¿Cómo se llama la organización? Fundación Donde Te Misericordia. ¿Qué tipo de organización? Bueno, en estas tres clases de organización que yo les voy a mencionar, usted me va a decir en cuál se ubica la fundación. ¿En una organización social? ¿Es una organización cultural o es una organización de medioambiental? Social. ¿Cuál es la problemática que estamos? Bueno, la población se trabaja con poblaciones vulnerables, tiene diferentes programas, pues cada programa tiene un objeto social específico. Por ejemplo, este donde estoy yo, que es el internado, es el restablecimiento de derechos, aquellos chicos que no lo tienen, y se estamos garantizando pues, que se cumplan en ellos como una personita que los debe tener, porque todo ser humano debe gozar de cuatro ejes fundamentales, como ya le dije: salud, educación, recreación, y garantizándole pues también el derecho a que una familia, por eso se trabaja también este área es familiar, para que conjunto con los demás ellos tengan una calidad de vida en el futuro. ¿Cuáles son los valores que plantea la organización? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus objetivos? Amor, el principal es el amor, responsabilidad, respeto, solidaridad. ¿Cuál es el logo de la organización y qué representa este logo? El logo es una mano donde está rotulado con su nombre, Fundación de Misericordia. Allí esa manito quiere decir que cada dedo es uno de los dones que Dios nos dejó en ese manual importante. Y eso es lo que tratamos de desarrollar con cada niño, que ellos descubran esos dones, esos talentos, y los desarrollen para que ellos puedan desarrollar, para descubrir lo que son. Aquí los descubrimos, entonces ellos empiezan a desarrollar esas habilidades. ¿Un mejor futuro? Sí. Vamos a hablar un poco del proceso histórico de la organización. Me responde con lo que usted es de su concepto. ¿Cómo se creó? La fundación se crea donde la doctora empieza a aportarle a un grupo de señores ubicados en las Lomas. De allí nace esa iniciativa, esa pasión por querer servir, y pues allí Dios le abre una visión, le abre una pasión, y con todo el amor pues ella va extendiendo y van abriéndose nuevas sedes. Entonces, su primera pasión fue, como le dije, un ancianato. Después viene conmigo la parte educativa. Está Tierra Bomba. Y ahora que está en el rincón de Nelly, ahí en Santa Esperanza. Varias sedes con diferentes ejes sociales. Sí, hombre. ¿Por qué se crea esa problemática? O sea, acá en Casa del Tono, ¿por qué escogen ustedes cuál es la problemática en sí y por qué se escoge esa problemática para trabajar acá? Bueno, inicialmente la doctora no lo buscó. A ella ya, pues, observando su trabajo, le llaman directamente de ICBF Nacional y le proponen entregarle un internado. Entonces ella lo replantea de una forma, que quería hacer una casa hogar, más de internado, una casa hogar. Los niños, bueno, ya eso, la modalidad sí la asigna el ICBF. En este momento tenía para una cobertura de unos cupos de 40 niños que estaban en situación vida en calle. Esa es la problemática: aquellos niños que no reconocen figuras de autoridad, no respetan, poco interés en estudiar, tienen algunos, en su gran mayoría, ludopatía. es hilar maquinitas y, pues, y de repente pasar completamente en la calle, falta de alimento, no se alimentan a su tiempo que tienen que consumir su alimento y regresan muy tarde a su casa a las 9, a las 10. Y ya allí pues están en un riesgo grande, algunos han tenido experiencia hasta con la droga y pues afortunadamente llegaron a este lugar con un breve tratamiento terapéutico, pues lograron superar esa tensión que muchas veces lo llevan consigo. ¿Qué programas o proyectos o planes de salud para disminuir esa problemática? Bueno, aquí ellos inicialmente se describen como de ellos sus talentos y de acuerdo, pues nosotros les ofrecemos diferentes talleres a los cuales ellos se van ubicando de acuerdo a sus habilidades. Talleres de música, hay deporte, manualidades, pintura. Y esos talleres es complementario a la jornada contraria de la académica. ¿Cuáles son las acciones que se realizan diariamente? Bueno, ellos tienen sus talleres por fase, los niños los ubicamos en tres fases. La primera fase es los niños que están inicialmente ingresados acá a la fundación. A partir de los 2 meses, el niño se encuentra en la segunda fase y de 5 meses en adelante ya hablaría de la tercera fase. Cada fase tiene unos talleres con los diferentes profesionales, psicólogo, trabajo social, pedagogía. Se alterna mientras uno está trabajando en la primera fase, el otro en la segunda, el otro en la tercera. Luego retroalimentan y así se intercambian las fases y el niño recibe talleres de acuerdo a la fase de nuestro estado. ¿Con qué otra organización ustedes se relacionan? ¿Y con qué organizaciones tienen apoyo? Bueno, hay apoyo gubernamental, hay apoyo de la empresa privada y de particulares. ¿Quién aporta el mayor porcentaje de la que ha dicho? Bueno, yo en esa parte de la administración no tengo muy claro porque no estoy dentro de mi competencia en la cual estoy ubicada. La comunicación externa es un conjunto de actividades generadoras de mensajes dirigidos para mejorar la problemática que se vive acá, con estrategias, acciones. ¿Cuál es la estrategia más significativa que ha hecho el plan de los muchachos aquí? ¿Qué estrategia ha manejado entre todo el grupo de la organización? Bueno, hay muchas estrategias, pero la que en sí ha dado más resultado es compartir con ellos talleres de acuerdo a las necesidades que presentan cada uno, porque cada uno es una problemática diferente. Y desde allí, pues es un punto de inicio para que nosotros desarrollemos temáticas a las cuales vayan directo dirigido a ellos y ellos se han concientizado y han reconocido y han presentado cambios a través de estos talleres. Ya usted me dijo que la visión y la misión de acá, que están en carpeta, pero desde su voz, ¿cómo ve usted la misión y la visión? Bueno, la misión es velar para que un grupo de usuarios que en estos momentos tenemos, se restablezcan sus derechos y trabajarles desde los 4 áreas fundamentales del ser humano, como es la salud, la educación, la recreación y la parte espiritual que nos fundamenta para que nos presente un gran cambio. Fortalecerlo en lo espiritual y allí pues las demás áreas van añadidas o anexadas a esta área. ¿Y la visión? Bueno, la visión es que a partir, digamos que del año 2020, la fundación se haya extendido a, no solamente aquí en la ciudad, en la parte urbana, sino a nivel nacional y todavía con unas proyecciones más a futuro internacionalmente. Muchísimas gracias. Gracias. Me pudo llegar a la entrevista. Gracias. Gracias.